quiero terminar esta actuación con el tema que participamos en el Festival del Guaso de Olmué en el año 2004. Marisole Valenzuela, por favor, mi gran amiga. Gracias.